entre barullos y voces que dicen sin decir, una canción habla de vos. Encontrémonos en 93.9. Nexo 93.9. La radio que nos une. Bueno, otro invitado, Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu Machu. 13 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en martes, arranca la semana y Jarman arranca, bueno, bastante candente. En Jesús María también hay protestas, también relacionados al pueblo obrero también. Acá en Villa Allende suceden cosas, Cari, también. Sí, también suceden cosas. Ya tenemos a nuestro móvil con Nicolás Piña del otro lado de la línea en el geriátrico Tomás y Aurelia. Buenos días, Nico, te saludamos. Luco, Cari, Luco, ¿cómo andan? Los saludo. Grande, ¿cómo están? Buenos días, Nico. Buen día, sí. Bueno, Nico, bueno, como decían, chicos, estamos acá así en el hogar ecológico Tomás y Aurelia, funciona como un geriátrico. Donde se está dando una situación, bueno, hay una manifestación y una situación de un fin de año, la verdad, lamentable. Vamos a hablar ahora con uno de los referentes de esta manifestación, pero más o menos para que entren en contexto. Este lugar, el hogar ecológico, también va de la mano, son de los mismos dueños de otro geriátrico que está ubicado allá en la Plaza San Martín. ¿Qué sucedió con este geriátrico de la Plaza San Martín, llamado El Ángel? Sí, fue sí. Que el 10 de septiembre cerró las puertas sin decirle nada y dejando a 60 familias, 60 empleados en la calle, sin una liquidación de sueldo, sin indemnización, sin ningún tipo de respuesta. Así que es una situación, poder entender que llegando a fin de año quedarse sin laburo, hasta empleados de hace que están trabajando hace 10, 15 años. La verdad es complejo lo que está pasando, y más que nada porque no tienen una respuesta de ningún lado, no solamente de los dueños de esta empresa, digamos, ni tampoco de las instituciones. Uh-huh. Claro. Así que bueno, es una situación compleja. Se vinieron para acá a los hogares con estos tamaños horribles porque acá está uno de los dueños. Uh-huh. Digamos, Nico, no es solamente el quedarse sin trabajo, sino también de la forma en que se quedan sin trabajo, ¿no? Bueno, claro, bueno, ahora vamos a hablar con Andrés porque él nos cuenta un poquito mejor, pero lo que nos contaban acá los afectados, digamos, es que se empezaron a llevar a los abuelos, no dijeron nada, que iban a seguir teniendo trabajo y que un día para otro tenían las puertas cambiadas, las llaves cambiadas y que no pudieron entrar más. Quedaron en la calle literalmente sin ningún tipo de respuesta. Uh-huh. Nico, ¿con quién vamos a hablar ahora? Vamos a hablar con Andrés, que es marido de una de las afectadas por los despidos, de las tantas mujeres, porque también hay que aclarar que la mayoría de empleados son mujeres, son sosteles de familia. Bueno, vamos a hablar con el marido, se llama Andrés. Bueno, Andrés, ahí estaba contando un poquito la situación que se está viviendo. Contanos vos, que están más ahí en carne, cómo lo están viviendo y un poquito la situación que están viviendo. Bueno, buenos días, gracias por haber venido y por presentarse acá en esto que nos afecta a todos, a 60 familias que quedaron en la calle por estos tráfugas, dueño de lo que era el hogar El Ángel, que estaba en el Hotel Plaza, en la Plaza San Martín, en Córdoba. Uh-huh. Y que, bueno, son los mismos dueños de este geriátrico que se llama Tomás y Aurelia, acá en Villa Allende. Vinimos acá a presentarnos porque allá ya hemos ido muchas veces, muchas marchas que hemos hecho, protestas, se han presentado los noticieros, ya lo conocen en Córdoba desde vieja data, porque los problemas que hubo en este geriátrico es desde muchos años, muchas veces se ha hecho protestas así y quedó todo en la nada, siempre quedó todo en la nada. Porque estos tipos no sé si qué poder tienen, porque hacen callar a todo el mundo. La cuestión es que quedaron 60 familias sin trabajo, la mayoría mujeres, sostén de familia, que lo único que están pidiendo es por algo digno, que era lo que han trabajado, ¿viste? Que se les reconozca lo que han trabajado, el sacrificio que han hecho trabajando. En los momentos de pandemia estuvieron poniendo el lomo ahí, pero a full, y estos tipos como si nada, de un plumazo, cerraron, se presenta la quiebra, todavía no está la quiebra definida, porque no sé quién todavía no se la acepta en la quiebra, para no pagar indemnizaciones y nada. Están debiendo todavía las liquidaciones finales dignas, ¿no es cierto? Que se lo merecen todas estas chicas. Y bueno, quedaron así todas en la calle. Andrés, esto es el cierre del bueno del loco geriátrico del Ángel, fue el 10 de septiembre. Sí. Ahora ya pasó más de casi 2 meses. ¿Qué respuesta hubo, digamos, en estos 2 meses al pedido de ustedes? Ninguna, no hubo respuesta para nada. Desde el gremio, que fue un apoyo bastante débil que ha hecho, no tienen respuesta, dice que no se les puede hacer nada, porque está todo como legalmente permitido lo que han hecho. El sindicato en el Ministerio de Trabajo también estuvo presente, porque claro, iban toda la gente o el gremio, le pedía al ministerio que interceda, y lo único que hacía el ministerio es labrarle un acta a la gente pidiéndole que a los dueños que se presenten, dicen la audiencia, pero nada más, los dueños nunca se presentaron a ninguna audiencia, mandaban a un abogado, que el abogado siempre se presenta y decía que no sabía nada de nada, no sé nada, qué sé yo, él esquivándole al bulto o tratando de alargar todo esto, que haga largo, cosa que la gente se canse, no sé, ¿viste? Para colmo, estos tipos, dueños, que son tres, tienen su domicilio particular en La Rioja, así que si la justicia te los quiere citar para venir para presentarse en una audiencia, tienen que ir a presentar la citación en Buenos Aires, a su domicilio, donde no hay nadie, porque van a levantar la puerta y no hay nadie, entonces ya, si esto se va alargando. Y el domicilio de la empresa la tienen en La Rioja, está sentada en La Rioja la empresa, entonces ellos todos los trámites legales lo hacen en La Rioja, en algún jugador de La Rioja, por ejemplo, la quiebra la querían presentar en La Rioja, ¿te das cuenta? ¿Y quién se va a ir hasta La Rioja? Quilombo allá, ¿entendés? Claro, tintes ahí, matices de una estafa. De una estafa, lo más lindo que está todo legalmente amparado. Uh-huh. Yo hablé con el abogado de él y le digo, yo si quiero mañana abro una empresa de la misma forma y tomo gente y le pago para la miércoles y no pago los aportes y esto y lo otro, no me pueden hacer nada, ¿verdad? No, me dicen, no te pueden hacer nada. Bueno. Andrés, ahí en donde funcionaba el geriátrico El Ángel, me decían que iba a funcionar con otro dueño y que iban a volver a abrir. Sí, ¿cómo es? Son tres los dueños de todo esto. Y el del Ángel está a nombre de uno, y aparentemente ese uno es el que se va a presentar aquí. Ahora parece que lo están por abrir de nuevo, que están remodelando adentro, y ya saben por buena fuente, lo están por abrir de nuevo. Y a nombre de otro, ¿entendés? Y van a tomar gente nueva, porque así no pagan antigüedades y todo eso. Esas transfugas que las hacen muchas empresas, ¿sí? Bueno, y sí, parece que van a abrir otro GR en el mismo lugar ahí. Bueno, una última, después de abro paso para la mesa. ¿Cuál era la situación previa al cierre de los que estaban trabajando ahí? Allá se estuvo trabajando normal, porque al geriátrico al dueño, los que le pagan por cada abuelo es el PAMI. El PAMI les paga en tiempo y forma. Nunca le dijeron a esta gente, nunca le anticiparon de que iban a cerrar. Ellos se enteraron cuando empezaron a ver que empezaron a trasladar a los abuelos a otros geriátricos del PAMI, ¿cierto? Ahí se empezaron a enterar o darse cuenta de que algo estaba pasando, y hasta que llegó un día que cerraron el geriátrico y no pudo entrar más nadie. Que las chicas que tenían que entrar a trabajar le decían no pueden entrar a trabajar, y no tenían ningún telegrama de despido con anticipación ni nada, ¿verdad? Así que esto es claramente algo jugado así como de espalda, ¿viste? ¿Entendés? Cuando te clavan algo por la espalda, pues así, no te la ves venir, igual. Algo así hicieron con todas estas chicas que son, como te dije, sostén de familia, gente que alquila, gente que me ha llegado cartas de desalojo porque no pueden pagar más alquileres, ¿te das cuenta? Sostén de familia que tienen hijos, tienen gente a cargo, y bueno, que ahora tienen que pasar una fiesta amargada, muy amargada, porque es muy incierto el futuro de toda esta gente. Chicas que ya tienen edad, más de 50 años, que no tienen dónde van a conseguir trabajo, ¿no? Está complicado. Fusari, bueno, Lu, Andrés nos escucha. Hola. La verdad, Nico, terrible la situación que nos estás comunicando. No sé si se puede mencionar el nombre de por lo menos alguno de los dueños de la residencia. Te puedo decir algunos nombres. Una es Diana Portela, otro es Walter Dubersaski, y después falta uno, y Tomás Saavedra. Ellos son los responsables, digamos, de esta empresa que tenía el geriátrico El Ángel y que también gestiona Tomás y Aurelia acá en Villa Allende. Tal cual. La verdad, muy complicada la situación y sobre todo para, bueno, mujeres que, como usted dice, son sostén de familia y que han trabajado durante toda la pandemia, ¿no? Con muchos protocolos, con muchas dificultades, con mucha exigencia. ¿Cómo se vivió eso? En este geriátrico hubo contagios, lamentablemente fallecieron muchos abuelos, eran 120 internos había, y fallecieron como 30 abuelos, muchas chicas, pero muchas se contagiaron ahí adentro, trabajando, poniendo el lomo, ¿viste? Porque lo hacían por los abuelos, ¿entendés? Uh-huh. Ellos los querían muy mucho, y los sacaron así, le sacaron el trabajo. Sin mirar todo eso, les importó nada, todo el sacrificio que hicieron todos ahí trabajando. Gente de 14 años, gente de 19 años trabajando ahí. ¿Te das cuenta? Sí, realmente como condiciones muy muy irregulares. Y me decís que en este momento se están manifestando en Tomás y Aurelio, Paso de los Andes, al 500, acá en Villa Allende, porque uno de los dueños está presente ahí en el geriátrico, ¿puede ser? Es muy probable que esté alguno de los dueños, sí. Uh-huh. Pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta. No, igual que lo que hacían allá en el hogar de Plaza, lo mismo, íbamos todos ahí con los canales de televisión, con la gente que nos apoyaba, la gente del Partido Obrero, la Izquierda Unida, nos apoyaba, nos ayudaba con la fuerza, y no daban la cara a nadie. Bien, ¿y piensan seguir, supongo, con las acciones en este sentido hasta obtener alguna respuesta? Sí, con las protestas siempre, hasta obtener respuesta que sea digna. Uh-huh. Vamos a seguir, ¿sí? En plan de lucha. Bueno, Andrés, te agradecemos este rato con Radio Nexo y también poder acercar esta problemática que están vivenciando todas estas familias damnificadas por un despido hasta ahora injustificado y que además tampoco recibieron respuestas, ¿no? sobre lo que tiene que ver la cuestión legal, al menos de la formalidad del despido y de todos los derechos que les corresponden a los y las trabajadoras. Correcto, correcto. Gracias, muchas gracias por presentarse y bueno, y escucharnos. Gracias, bueno, a vos por Andrés, este tiempo. Andrés, antes de pedirte, bueno, agregar esto, ¿no? Este abandono tanto de los privados, que es un poquito más normal, lamentablemente, y también por parte de la institución del Estado, también que no le dieron ninguna respuesta. No, parte de la justificación sea, bueno, pero esto hay un vacío ilegal, como que esto es legal. Esto es legal. Y que se puede hacer. Cierto cosquilleo ahí de rabia, si se puede decir. ¿Y qué te parece? Porque esta gente se siente desamparada de los ministerios, el Ministerio de Trabajo, de la Justicia, porque esto el Ministerio de Trabajo ya lo sabe desde hace muchos años, porque hace muchos años que los delegados, que en su momento, el delegado representante de los trabajadores de Banjes, han presentado cartas, audiencias en el Ministerio, diciendo el accionar de esta gente, ¿no es cierto? Y el Ministerio... Bien, gracias, lo único que hacía era mandar cartitas y mando para que se presente en la DIF y nada más. Es todo lo que hacía y es todo lo que me dijo un representante del ministerio que me dijo que es lo único que puede hacer el Ministerio de Trabajo. No, hasta acá podemos llegar. Es solamente citar a las partes para que se pongan de acuerdo, y nada más. Es todo lo que pueden hacer. Entonces, digo, todas las transfugidades que hacen de no pagar las obras sociales, la RT y todo eso, no les pueden hacer nada. No, eso lo tiene que hacer un abogado particular. Nosotros de oficio no podemos hacer nada. No le podemos clausurar el lugar, no podemos hacer nada de eso. Eso nos mandaron del ministerio. Entonces, como que te sentís desamparado. ¿Entendés? Hace años que estos tipos trabajan así. Quiere decir que todo un sistema de justicia les permite. ¿Entendés? Entonces yo les decía, podemos hacerle una demanda también al ministerio, al gobierno, al Estado, a alguien que son los responsables por haber dejado permitido que todo esto llegue a lo que llegó. Bueno, muchas gracias, Andrés, desde ya nuestra solidaridad de Radio Nexo. Bueno, que siga la lucha, esperemos que haga justicia. Gracias, muchas gracias y gracias a todos. Bueno, ahí teníamos, chicos, la palabra entonces. Andrés, uno de los afectados directamente, digamos, pues, uh-huh. Son 600 familias, el marido de una de las empleadas de FEI. Excelente trabajo, Nico. Bueno, nos reencontramos en un ratito en las calles de Villa Allende nuevamente. Dale, chicos, les mando un abrazo grande. Bueno, a Técnico Piña, ¿no? Bueno, esto de contratar en el análisis, ¿no? Porque te sentís desprotegido. De repente que te cuenten una situación así, ¿acaso solamente lo puede hacer esta área? ¿O acaso pueden hacerlo aquel que le parezca, puede generar maniobras, contratar y no pagar? Y después que, nada, ¿te quedó ahí? Es muy, realmente es muy injusta la situación de las empleadas en este caso, y lamentablemente no es la única empresa que hace este tipo de maniobras, claro. Pero es increíble, como decía ahí al último Andrés, la impunidad con la que lo pueden hacer, que de la autoridad de control, que es el Estado, el Ministerio de Trabajo, lo único que haga sea citar las partes para que negocien. Y que si vos querés realmente obligar a la empresa o intentar obligar a la empresa a cumplir con lo que corresponde según la legislación laboral argentina, tenés que poner un abogado, ya tenés que movilizar otro tipo de recursos que realmente no debería una persona que se acaba de quedar sin trabajo injustamente tener que hacer todo eso para recibir lo mínimo que es una indemnización. Uh-huh. Yo cuando hablaba en un momento, cuando me decía la dirección legal del dueño la tiene en Buenos Aires, y la otra, y la empresa en La Rioja. En La Rioja. Yo sentía un discurso como que en Panamá está situado físicamente, hay una oficina, y no sé, en las Islas Caimán, Buenos Aires, ahí tienen la dirección, ¿no? Y como un enredo, una complejidad, claro, ¿cómo totalmente impune, ¿no? Pero justamente está hecho de esa forma, ¿no? Para evadir responsabilidades. Claro, o entorpecer burocráticamente este tipo de cuestiones judiciales. Esto es doblemente grave, porque no es cualquier empresa. Es una empresa que tiene una residencia geriátrica. No sabemos dos, porque ahí el Ángel cerró, pero parece que sigue estando como es. Que se hace cargo de personas mayores, que recibe una prestación de PAMI, que es un organismo estatal. Y que debería... Y bueno, que debería controlar a dónde van esos fondos. Después me sigo preguntando en esta línea, es decir, que muchas veces se escuchan estos grandes casos que pasan internacionalmente, como los Panama Papers. Acá tenemos 200 casos. Que nos afectan mucho más. Que nos más. Afectan a los comunes, claro. A las personas comunes, ¿no? Y creo que, bueno, eso es indignante, ¿no? 31 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas. Quiero escuchar para quien no deja atrás lo que soñaba. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazabas. Muéstrame tu luz.